Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, más que una radio. Son en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Una larga intimidad con los animales me ha liberado de la creencia común de que ellos sean autómatas con un ligero soplo de inteligencia en su constitución. Tanto en la bestia y el pájaro como en el hombre, el entendimiento es lo principal. El hombre ha progresado mentalmente tanto que, mirando hacia atrás a los demás seres, estos parecen prácticamente sin mentalidad comparados con él. Sus actos, por ejemplo, son instintivos, mientras que en el caso del hombre la razón ha ocupado el lugar del instinto. Qué gracioso resulta encontrar estas inflexibles y firmes líneas escritas todavía por algunos biólogos modernos. Alfred Russel Wallace sostiene que no existían instintos en el hombre. La simple verdad de la cuestión es que nuestros instintos se han modificado y apagado más en nosotros que en los animales inferiores. Pero, aunque los instintos en los animales estén menos modificados y oscurecidos, ellos están también entremezclados y saturados con inteligencia. ¿En qué difieren en el animal y el hombre primitivo o salvaje las ocupaciones ordinarias de la caza, la pesca, el guarecerse bajo techo, criar y proteger la prole y así sucesivamente? Hay, en ambos, materia pensante o inteligencia, podríamos decir. Ni el animal ni el hombre podrían existir sin ese elemento, aunque sin duda el hombre en estado natural tiene algo más que sus vecinos de cuatro patas. Mi única razón para tocar este tema es porque quiero decir que reconozco una vida espiritual en los animales, similar a la del hombre, aunque en grado mucho menor. Y lo expuesto me fue sugerido por la manera como se condujo la cierva durante todo el tiempo no menor de una hora que yo pasé allí, contemplándola con interés y sorprendido por la intensa curiosidad que ponía en los tenues sonidos que le llegaba del bosque. Estos sonidos, como hemos visto, no tenían importancia alguna en la vida de la criatura. Podría aún decirse o suponer que ella sabía que no representaban nada, puesto que no sentía temor por ningún peligro que pudiera venir de esa dirección, y tan libre de ello estaba que que ni siquiera la preocupó mi presencia durante el tiempo que estuve sentado en la raíz del árbol detrás suyo. Seguramente escuchando así, ella experimentaba una especie de vida espiritual, entreteniéndose, podríamos decir, en captar e identificar la serie de ligeros ruidos que transportaban el aire. Si hubiera podido comparar el animal en ese estado en que yo lo veía, descansando después de comer, rumiando y al mismo tiempo ocupando agradablemente en oír las vibraciones de los árboles, al hombre que después de comer bien, fuma un cigarro con comodidad, sentado en el sillón, distrayendo su mente con un fascinante libro en el que cuentan tristes cosas del pasado y batallas del tiempo antiguo. Conocí cierta vez a un ovejero inglés en Sudamérica, que gustaba montar a caballo en los días lluviosos del verano para dar largos paseos, sin llevar siquiera un poncho, consiguiendo de este modo mojarse completamente. Me aseguraba que eso le producía el mayor placer. Recuerdo, por este motivo, a un gran financista multimillonario que al terminar el día y sus negocios estaban hechos, se encerraba en un cuarto en que nadie podía entrar, donde, sacándose la ropa, se tiraba desnudo sobre una manta, delante de una gran chimenea, empapándose con la transpiración que le producía el calor durante una hora o más. Decía que era el momento más dichoso y que constituía la principal felicidad de su vida. Y es, en verdad, una buena forma de felicidad, como muchos sabemos por experiencia. Sin embargo, nos compadecemos de estos pobres, desgraciados y afanosos plutócratas que no tienen otros medios de volver a la naturaleza. He conocido algunos cuya verdadera dicha consistía en caminar constante y ligeramente sus 20 o 30 millas por día, sin otro objeto que el de obtener con ello la sensación de poder escapar al tedioso encierro de su existencia. Estando largo tiempo afuera, a alguna distancia de su casa, se sentían libres y contentos. También sé de otro que, de vez en cuando, solía abandonar súbitamente su oficina, yéndose a una estación terminal donde tomaba un tren rápido que lo llevaba cientos de millas hacia el norte, el sur u otra dirección, vagando así durante 3 o 4 días, haciéndose prestar en los hoteles donde se hospedaba, pidiendo una camisa de dormir y lo que le fuera necesario, después de lo cual volvía nuevamente a Londres a realizar su trabajo. Este me explicaba que el aburrimiento de su convencional vida confinada puertas adentro, con muchas horas diarias de oficina, parecía tener un efecto acumulativo que en cierto momento llegaba a hacerse insoportable. Entonces salía precipitadamente y huía, encontrando en ese viaje a gran velocidad y sobre largas distancias la ilusión de haber conseguido evadirse de tal existencia, liberándose para siempre de ella. Existen otros cuyo mayor deleite lo experimentan con el agua. En la vista la sensación de ese elemento, ya sea agua corriente, de charcos, lagos o mar, bañándose sentados en la orilla, caminando por la playa, observándola atentamente. Hay todavía aquellos que sienten un gran alborozo con los truenos y relámpagos, saliendo al exterior en medio de las más espantosas tormentas, quedándose parados contemplando con verdadero placer tan tremendo espectáculo. Todas estas preferencias, y se podrían agregar muchas más, tienen el mismo y único origen, el sentido de desarmonía entre el organismo y lo que lo rodea. Por una feliz casualidad, el pobre desventurado ha podido descubrir la manera de escapar por breve intervalo de su aprisionamiento, ya sea por el ejercicio violento o emborrachándose, exponiéndose a la inclemencia del tiempo, en el agua, e incluso echándose desnudo y calentándose como un gato al calor de un gran fuego en el hogar. Una condición particular lleva a asociar en su mente con la sensación de alivio y de consuelo que le produce la impresión de haberse desembarazado de una carga. El hombre común que vive al aire libre, aunque parezca indiferencia, experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza. Y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre, y siento una verdadera satisfacción, no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad, podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor, y esto no puede ser placer, ¿no es verdad? Debe de creérseme, bajo mi palabra, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos u ocupación. Pero, aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estados de la atmósfera puedan despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Del árbol o del bosque, de la roca, el río, el mar, la montaña, el suelo, la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso, la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más. Algo, digamos, penetrante, especial e individual, como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros, reemplazando y conmoviéndonos el cuerpo y el espíritu. Vuelvo a la música. Ciertos sonidos nos atraen y nos gustan a causa de su belleza intrínseca y de su novedad. Más tarde atraen hacia ellos o llegan a estar mezclados con asociaciones, algunas resultantes de experiencias personales, otras probablemente heredadas, y la sensación que nos produce se confunde con el deseo de expresarlas justamente de esa manera, en sonidos. El sonido no es sino una de las cosas que nos ocasiona esta clase de atracción. En la Patagonia, y Hudson siempre vuelve a la Patagonia, siempre vuelve a su lugar de origen, que es la llanura y la Argentina. En la Patagonia, dice Hudson, encontré en algunos fragmentos de antiguos cacharros primitivos de barro cocido una ornamentación realizada con la comprensión de la punta de los dedos con las uñas curvadas sobre el barro húmedo. Encontré otros fragmentos decorados en parte simétricamente con pequeñas marcas romboidales, y este decorado había sido efectuado por la comprensión de la caparazón segmentada del armadillo sobre el barro antes de coser. Esto, diría yo, que fue el primer paso consciente hacia el arte plástico, después que la involuntaria impresión de un pie sobre la arena mojada hubo excitado el sentido de la belleza y del instinto creador. Este esfuerzo artístico, sumamente primitivo de los antiguos patagones, representa una etapa de la cultura muy por debajo de aquella de los hombres de las cavernas de Europa, con sus cuadros gráficos de animales salvajes tallados en la piedra y el hueso. Pero podemos observar todas las primeras etapas en nuestros propios jóvenes bárbaros, juzgando en un charco de barro, abrazando desde la impresión del pie completo con todos sus pequeños dedos, hasta el modelado de pasteles de barro, y así sucesivamente hasta el periodo del dibujo de figuras humanas sobre una pizarra. Una O con dos puntos en el lugar de los ojos representaba la cabeza, una recta y gruesa línea de cuerpo, dos líneas abajo para las piernas y dos arriba para los brazos. Así es como los groenlandeses y los chamoyedos representan la forma humana. El viejo chamoyedo y el niño civilizado de 5 años de edad se encuentran al mismo nivel del arte, mientras que ambos son en un sentido contemporáneo de los salvajes patagónicos de hace 1000 años y son mucho más antiguos que los hombres de las cavernas de Europa, que probablemente perecieron de frío durante la época glaciar. Algo más he observado en el campo. Niños en busca de frutas silvestres. Primeramente los hijos de los salvajes patagones y más tarde los niños de las ciudades inglesas, y a los dos he visto reírse con placer al mirarse unos a otros manchados de rojo y púrpura, mientras alegres y deliberadamente se frotaban la cara y las manos con jugos coloreados. He aquí la primera expresión humana de amor al color. En los patagones, esta expresión infantil continúa hasta el fin de la vida, y los hombres y mujeres se pintan la cara de color negro y carmesí. Pero esto no ha terminado allí, pues los he conducido a descubrir e inventar duraderos tintes con los que tiñen de amarillo brillante, rojo, negro o verde el lado gastado de sus mantas de pieles con una diminuta plantilla de espina de arenque. Vimos también que los niños civilizados y salvajes desde las regiones polares a los trópicos y sobre todo el mundo donde quiera que se encuentren reunidos charlan como estorninos y cotorras sobre las cosas que les interesan. Cualquier cosa llama la atención a su sentido de la diversión, de la novedad, de lo grotesco, de lo hermoso. El niño que imita mejor a sus compañeros y a los mayores o hace su narración de la manera más lúcida e impresionante excita más la risa y el interés de los otros, y pronto descubre que puede producir mayor interés si exagera e inventa. De aquí el arte del actor y del charlatán, y de nuestro Homero, Boccaccio, Cervantes, Swift y la multitud de novelistas de la actual época. Y así sucede con todas las artes. Brotan de una raíz, un impulso, el sentido de la belleza que existe en cualquier mortal, lo que no es un desbordamiento del sentido sexual como algunos de nuestros filósofos imaginan. Si miramos de más cerca, lo encontramos también en los animales, el pájaro, el mamífero, el pescado y hasta los insectos. Guillermo Enrique Hudson nos regala la belleza del contacto con la naturaleza, del contacto con la humanidad. No se muera sin leer a Hudson. Es un acercamiento a la belleza y al ser más humano. Estamos escuchando a Carlos Fernández Balboa en un fragmento de Una cierva en el Parque Richmond, Encuentros con el viento. Cuando leí por primera vez a Hudson, lo que sí me acuerdo es que lo leí y me llamó mucho la atención, me impactó. Y lo que sí me acuerdo como primera memoria, digamos, es que cuando nos recibimos de museólogos con Claudio Bertonati, ahí sí en el Paleolítico Medio, pues, veníamos viajando en el tren de La Plata a Buenos Aires, que no era este tren, era el tren más de vapor, digamos, como locomotora, y ya teníamos el título con Claudio, y entonces Claudio me decía, ¿y ahora qué hacemos? O sea, viste, recibido de museólogo en la Argentina, rarísimo, y Claudio me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, yo decía, Claudio, yo voy a hacer algunas exhibiciones sobre animales, sobre fauna en el Museo Bernardino de Rivadavia. Y a mí se me ocurrió en ese momento que dije, bueno, voy a hacer la Casa Museo de Hudson y voy a hacer el Museo de Ricardo Guirat en San Antonio de Areco. Muchos, muchos años después conseguí hacer eso. O sea, muchos, muchos años después pude hacer, hace 5 años atrás, hicimos el nuevo montaje del Museo Hudson en Florencio Varela y en el 2008, 2009 hicimos el Museo de Ricardo Guiraldes. Así que, de alguna manera, era como una gran... Hudson estaba presente en mí desde una necesidad imperiosa de poder contar la vida de este personaje, ¿no? De que la gente lo conociera, de que la gente lo disfrutara. Desde hace mucho tiempo. ¿Era argentino, de familia inglesa? Claro, nació en el rancho de... Bueno, desde ya los invitamos a todos los sábados y domingos, ahora... con el momento del COVID está abierto el museo los fines de semana, que queda en Florencio Varela, y invitamos a todos los que están escuchando a venir a la casa natal donde él nació en 1841. Nace en ese rancho que está considerado por muchos como el rancho más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Vos pensá que en allá lejos de ese tiempo Hudson habla de un rancho que tenía ya 60 años de antigüedad. Y bueno, y en 1841, 60 años para atrás, estamos hablando del 1700. Y ese rancho se convierte con el tiempo en el museo histórico que rememora el trabajo y la vida de Hudson, que vivió ahí, vivió en la región pampeana, tanto ahí como en Chascomús, como en algunos otros lugares, vivió hasta la edad de 32 años, y a los 32 años decide irse a Inglaterra para no volver nunca más. A Hudson, ese es el objetivo, de una manera diferente. Este que estuvimos viendo, este que estuvimos escuchando y viendo, es la obra póstuma de Hudson. Él no llegó a ver este libro, Una cierva en el Parque de Richmond.

Nosotros seguimos trabajando como habitualmente, recibiendo visitantes ocasionales, pero bueno, está esta invitación a pasar por las redes y llenar el formulario. El link está puesto en la mayoría de nuestros contactos. Cuando le hacen clic, se abre un formulario de Google que lo que solicita básicamente es un mail de contacto, el nombre de la persona, la cantidad de visitantes que vienen con esa persona y la selección del día y del horario de visita. Realmente me parece que es una buena manera de tener un registro de la gente que viene al museo, más allá de nuestro libro de visitantes. Y bueno, hablando de los visitantes que se acercaron en los últimos fines de semana, vienen disfrutando de días agradables y de recorridas por el museo y la reserva en compañía de los guías, que bueno, por suerte, digamos, a pesar de que está fresco, los días tienen sol, así que el parque está como muy muy agradable para realizar caminatas. Por otro lado, seguimos manteniendo comunicación con docentes para organizar futuras visitas y planificando en conjunto el trabajo en clase sobre la vida y obra de Hudson, sobre temas ambientales y todo lo relacionado con el museo. No hemos estado hablando mucho de si vamos a realizar visitas virtuales por Zoom o si se va a poder comenzar a visitar presencialmente, pero yo calculo que después de las vacaciones las cosas van a ir mejorando y cambiando un poco. También llegó la época del florecimiento del sakura, el cerezo japonés, que es un evento efímero que dura apenas unos días y va poco a poco pintando de rosa los colores de otoño del parque. Los árboles de sakura que hay en el museo están ubicados en el pequeño jardín japonés que está frente al Centro Cultural Violeta Ginia, que es nuestra biblioteca y archivo, y florecieron hace muy poquito. Las flores duran muy muy poco tiempo. En este momento el árbol es, como dije, una nube rosa y poco a poco las flores van a ir cayendo y en los alrededores va a aparecer como un sendero rosado. Todos los años creo que hablamos del florecimiento del sakura, del hanami, ese evento en Japón que tiene que ver con acercarse a disfrutar la belleza de las flores, observar los pétalos al viento y el contraste de los colores en esta época que para nosotros es más bien marrón y amarilla. En el museo, los picaflores y las abejas le dan al árbol de cerezo un sonido de murmullo constante. Trabajan sin cesar aprovechando las flores. Supongo que en estos días frescos pero agradables les viene muy bien tener una fuente de alimento fuera de lo común. Bueno, además de todo esto, sigo colaborando con la campaña Hudson Tiene Voz, ayudando con la administración de la página web, que es hudsonculturalnatural.com, y los canales de YouTube e Instagram, que también se llaman Hudson Tiene Voz, donde vamos sumando videos de personalidades, leyendo Hudson, libros e información organizada sobre nuestro querido escritor y naturalista argentino varelense. Bueno, creo que básicamente eso es todo lo que tengo para contar. Con alguna docente estuvimos hablando de poder armar alguna especie de recopilación como en modo de folleto de estos fragmentos que se están leyendo y que se están distribuyendo sobre Hudson, lo cual me pareció bastante interesante y digamos, piola para poder darle a los chicos un acercamiento más sencillo sobre lo que es la obra de Guillermo Hudson, ya que se está haciendo este trabajo de selección. Me parece interesante poder distribuirlos de esta manera. Así que, bueno, me despido y espero que los que estén interesados en acercarse al museo puedan utilizar el formulario y visitarnos en los próximos fines de semana. Hasta la próxima. Y ahora vamos a escuchar uno de los fragmentos de Norma Leandro leyendo Aventuras Entre Pájaros, Aventuras Entre Pájaros, en el canal de YouTube de Hudson Tiene Voz. Escuchamos a Norma Leandro. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Podía oír el viento en los juncales, en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos en un pardo rojizo. Grave y misterioso sonido, que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento. Tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez, cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas, en lugares en que los empenachados topes de los juncos llegaban al nivel de mi rostro. La vista de ellos me hacía estremecer, como si se tratara de un brillo sobrenatural o una melodía de los cielos. Aquellos que se deleitan en la música de los pájaros no comprenden cómo puede existir tantas personas completamente indiferentes a ellas que oyen hablar de su encanto o belleza con impaciencia y hasta con incredulidad. Es probable que en muchos casos la indiferencia sea el resultado de la vida en las ciudades y del efecto embotador que produce sobre el sentido del oído una atmósfera impregnada de fuertes ruidos trepidantes y también la estridencia de la música instrumental a la que están acostumbrados. Nuestra civilización es ruidosa y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo van perdiendo su antiguo encanto y finalmente pasan de moda. Hay además de la expresión otra cosa que frecuentemente no se toma en cuenta y que hace que las melodías de ciertos pájaros nos impresionen más que las de otros. El estado de ánimo en que nos encontramos y las condiciones en que las oímos. Sin embargo, tiene una importancia fundamental, aún tratándose del canto de las especies que más nos enajenan por su intrínseca belleza. Lo curioso es que después de oír la música de un pájaro determinado, en circunstancias excepcionalmente favorables, el que lo escucha queda convencido de que ese cantor es el mejor. Puede no serlo en la próxima ocasión en que lo oiga o en las que le sigan, pero la imagen del intenso placer que produjo persiste en la mente y la ilusión permanece. Hay estados de la atmósfera en que los objetos distantes parecen cercanos y toda la naturaleza se reviste de una rara hermosura que la convierte en una nueva tierra. Hay estados también en que el canto del pájaro parece más puro, más brillante, más lleno de resonancias que otras veces, sorprendiéndonos en ciertos casos con nuevas cualidades misteriosamente bellas. Después de una lluvia copiosa, en verano, el aire iluminado por el sol adquiere a menudo un tierno reflejo plateado, efecto de la abundante humedad. Y en tales ocasiones notamos a veces una diferencia en el canto y los gritos de los pájaros, como si ellos también, como todo lo demás, hubieran sido lavados y purificados. Y lo mismo que inhalamos la nueva delicia del aire en nuestros pulmones, así introducimos las nuevas melodías en nuestras almas. Todos los sonidos, esos sonidos naturales y especialmente los de los pájaros, producen un efecto inusitado que se debe a ciertas circunstancias favorables. Es casualidad pura. El efecto de hoy no volverá a repetirse. Ha desaparecido para siempre, como la última puesta hermosa de sol que hemos contemplado. Pero habrá todavía muchas otras puestas de sol, muchas otras para deleitar nuestra vista. Hudson tiene voz. Thank you. ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Vamos a estar recibiendo a una delegación de ACUMAR. Contá un poco qué es ACUMAR, contale a los oyentes. Bueno, ACUMAR es la administración de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que es una de las cuencas más importantes de la provincia de Buenos Aires, particularmente del norte de la provincia. Y abarca unos cuantos, más de una docena de municipios que tienen afluentes al Riachuelo. Así que este ente es, bueno, una mesa, digamos, compleja en donde se combinan problemáticas diferentes, pero todas en un tronco común que es el conurbano bonaerense, ¿no? Claro, claro, claro. El museo no está en particular en la cuenca. Provincia Varela no pertenece a Cumar. Claro, esto sería la zona oeste, la zona de Matanza, el partido de Matanza y toda esa zona. Nosotros estamos en la zona sur. Sí, sí, Cañuelas, La Matanza, Loma, Ezeiza, bueno, todos esos municipios están atravesados por hidrológicamente por el Matanza Riachuelo. Y desemboca en Buenos Aires, por supuesto, en la boca del Riachuelo. Va a venir la gente de cultura a Cumar. Y bueno, el Riachuelo nació con el país, o el país nació a orillas del Riachuelo. En realidad Buenos Aires nació a orillas del Riachuelo, porque el primer puerto era el de La Boca, uno de los primeros puertos. Sí, ahí en la Vuelta de Rocha. La desembocadura del Riachuelo no era la actual. No. Desembocaba a la altura de la calle Carlos Calvo. Ajá. La desembocadura actual es de fines del siglo XIX. Claro, da una vuelta, el Riachuelo daba una vuelta y después se lo rectificó para que saliera derecho. Claro, había una isla de juncales. Exacto. Y esa vuelta pasaba muy cerca de la barranca del Parque Lezama. Ajá, claro. Y desembocaba en la calle Carlos Calvo, pero ahí no más, de la avenida Paseo Colón. Claro. Así que fue el primer puerto natural. Había muchos barcos que venían de Estados Unidos y de Europa, principalmente bandera americana. Claro, claro. Y ahí nomás comenzaba la avenida, digamos, o la calle, la actual Defensa, que llevaba a la ciudad. Es decir, la gente desembarcaba en el Riachuelo y se dirigía por Defensa hasta el centro. Claro. Después todos los terrenos eran anegadizos y bueno, ahí cerquita vivía el almirante Brown. Claro. Es uno de los personajes que Hudson recuerda de haberlo visto, porque cuando venía desde los 25 Hombres a la capital, pernoctaba en la calle ahí Bolívar y Chile, frente al lado del arroyo Granados, en la casa de un amigo, tenía que pasar por el Riachuelo y por la calle Ancha, que es la actual Montes de Oca. Así que eso lo recuerda en Vendedor de Bagatelas, creo que lo recuerda en un cuento de Vendedor de Bagatelas. Un Vendedor de Bagatelas, sí. Exactamente, que habla de las dos casas y todos esos recuerdos de barracas. Exacto. Y yo, el pedido que voy a hacer a la Cumar es que nos permitan colocar alguna placa o una señal en el lugar del viejo puente de barracas para recordar que Hudson fue uno de los donantes para que se construyera ese puente, que es predecesor del actual puente Barraca. Ajá. Y Pueyrredón. Bueno, él usaba ese puente y usaba la actual avenida Eduardo Rocha, Mitre. Él vendría por Montes de Oca, entraría por Montes de Oca entonces. Claro, él venía desde Varela. Por el fondo de la Legua, digamos, que era el fondo de los terrenos que había subdividido Juan de Garay, ¿no? Ajá. Y venía a caballo, o eventualmente en algún carruaje, y se tardaba mucho tiempo porque había que vadear los arroyos, Santo Domingo, el arroyo Las Piedras, en San Francisco, el Jiménez, el arroyo San Juan, y los días de lluvia, de invierno, podía llegar a tardar hasta 2 días el viaje desde los 25 embúes hasta Buenos Aires. Bueno, la descripción que hace él en Vendedor de Bagatela dice que tardaba 2 días a caballo. Esa es la descripción que él hacía cuando él era jovencito. O sea, incluso él dice que llegó a verlo a Brown, y Brown creo que falleció en 1857, así que lo habrá visto 1 o 2 años antes, 56, 55. Sí, es muy sentida la página en la que lo describe, ¿no? Sí, sí. Como un hombre grande, con la vista bastante perdida en el horizonte. Lamentablemente esa casa fue demolida. Actualmente hay un banco, el Banco Ciudad. Y claro, se llama la Casa de los Cañones, porque... Exacto. Tenía unos cañones puestos a los costados de la cerca. Claro, flanqueaban la puerta principal, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, Brown realizó servicios al país en casi todos los gobiernos, ¿no? Especialmente con Rosas, y ya en la guerra contra Brasil, ¿no? Apenas declarada la Revolución de Mayo. Bueno, otro escrito que lo desarrolla bastante interesante es uno de Manuel Mujica Lainez, que habla de Misteriosa Buenos Aires. El primer capítulo arranca con la primera fundación de Buenos Aires, y realmente es como decís vos, era repugnante Buenos Aires, era una cosa... Sí, tiene pasajes muy cruentos, ¿no? Exacto, terribles, terribles. No fue fácil fundar Buenos Aires. Buenos Aires no es una ciudad fácil. No. No tiene puerto natural, el hecho ahora de que se esté haciendo el canal de Magdalena... porque dependemos finalmente del puerto natural que sí tiene Uruguay. Que era Montevideo, claro. Todavía no hemos tenido éxito con la señalización en el monte de la Tierra Purpúrea, el monte de Montevideo, ¿no? Ah, el cerro de Montevideo. Claro, hay muchos lugares que habría que señalizar y lo queremos hacer hablando con los intendentes, con las instituciones, ¿no? Ese es el fuerte Artigas, el Cerro Montevideo es el fuerte Artigas, que sigue, debe claro, seguir estando. Estaba arriba del cerro, estaba el fuerte Artigas, que pertenece a Uruguay, por supuesto, debe ser lugar histórico, pero el cartel todavía no está puesto. Y la placa la hicimos, ¿no? Pero tenemos ahí a la Reborges. Allá en Bernabé y a la Reborges también, que está en Montevideo. Y a la Reborges, que casualmente estuve también algún saludo ayer, en ocasión del envío que hicimos del primer video que es un proyecto muy interesante que está llevando adelante Carlos Fernández. Con personajes de nuestra cultura local, ¿no? Actores, músicos, políticos. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Y para finalizar vamos a darle la palabra a Adrián Mateusi, que es técnico botánico que trabaja en Acumar, para que nos explique cuáles son los fundamentos de dicha repartición. ¿Qué es Acumar? Acumar significa autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, es un organismo autárquico nacional que se crea en el año 2008 dentro del marco del fallo de la ley Mendoza, ¿no? La llamada ley Mendoza, que es un fallo plenario, es un fallo de la Suprema Corte, donde, bueno, a través de la presentación de un ciudadano de apellido Mendoza, la Corte ordena al gobierno nacional la limpieza y saneamiento del Matanza-Riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, a partir de ese fallo, se crea la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que está comprendida por 14 municipios del AMBA, más la ciudad de Buenos Aires. Y está dividida en tres estadios, ¿no? La cuenca. Cuenca Alta, que abarca los municipios de General Las Heras, Marcos Paz, Cañuelas y San Vicente. Cuenca Media, que abarca los distritos de Presidente Perón, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Merlo y Morón e Ituzaingó. Y después Cuenca Baja, que abarca, perdón, Lomas de Zamora también es Cuenca Media, y Lanús, y después Cuenca Baja, que abarca los municipios de Avellaneda, parte de Lanús y Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que agregar a La Matanza también. Es decir, los estadios de la cuenca van desde la desembocadura del Riachuelo hasta el arroyo Sildáñez, que es todo Cuenca Baja. Después, la cuenca media del arroyo Sildáñez hasta la primera rectificación del Riachuelo, que data en la década, finales de la década del 60, principios de la década del 70, que divide justamente los actuales distritos de Lomas de Zamora en una orilla y de La Matanza en otra orilla, hasta los deslindes de Esteban Echeverría, Presidente Perón y parte de San Vicente. Allí termina la cuenca media, y después de San Vicente hacia los distritos antenombrados, es decir, Cañuelas, Marcos Paz y General Las Heras, es todo lo, digamos, el estadio de la llamada cuenca alta. ¿Y cuál es la naciente del río? ¿Dónde nace? La naciente justamente se da en cuenca alta, en el actual distrito de General Las Heras. General Las Heras, limitando casi con Lobos y con Navarro. Allí nace el río Matanza, se llama Matanza hasta la altura de lo que es hoy el puente La Noria, y, digamos, del puente de La Noria hasta el arroyo Sildáñez se sigue denominando Matanza, del arroyo Sildáñez hasta su desembocadura recibe el nombre de Riachuelo, ¿no? Que es el nombre más conocido, que es el nombre con el cual se lo conoce tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Avellaneda. O sea que Riachuelo recién aparece en Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Aparece a la altura de lo que hoy es los deslindes de Villa Lugano. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao.